Bueno, chicos, escuchen una cosa, me tienen cansada. Están paviando todo el día. Mañana vamos a la radio y no tenemos elegido leyenda. Me voy a sacar unas fotocopias. Cuando vuelvo, se ponen de acuerdo y eligen una leyenda para contar. ¿Estamos? Sí. No, no escucho. Sí. Ok. Bueno, metámosle duro porque no tenemos nada hecho. Elijamos una leyenda rápido. Ok, hagamos la del lobisón. No, esa no da miedo. Entonces la del espejo. Está muy quemada. Bueno, no le gusta nada. Hagamos la del familiar, que está más buena. Sí, porque habla de nuestro país. Dale, hagamos esa. Bancó una banda. Chicos, ¿eligieron leyenda? Sí. Ay, qué bueno, ¿cuál eligieron? El familiar. Ah, me encanta el familiar, va a repegar. El familiar es una leyenda argentina especialmente popular en el noroeste del país, que describe un ente diabólico o espíritu maligno, asociado a los ingenios azucareros y a la figura del patrón. Esta leyenda surgió en los ingenios azucareros, donde los patrones, en un pacto con fuerzas del inframundo, se comprometían a mantener una amenaza constante sobre los trabajadores. El familiar era utilizado como un instrumento de control y miedo, para mantener a los trabajadores sometidos a la voluntad del patrón y a la dura realidad de la explotación. El familiar era descrito como un ser oscuro, a menudo con la forma de un perro negro, que rondaba a los ingenios por las noches buscando a los trabajadores descarriados o que se atrevían a cuestionar la autoridad del patrón. Se creía que el familiar se alimentaba con las almas de los trabajadores que morían o desaparecían, cumpliendo así el pacto del patrón con el inframundo. Esta leyenda continúa presente en la memoria colectiva de nuestro país.